despierte. ¿Y si por qué? ¡Es brujería! Si los ojos se me ponen quietos, nada más prueben a despertarme. Si de un tajo solo el pulso se me corta, salude con un blues. Si me muero dura y trabajosamente, pensad en mí distantes. Si el viento enredara mi pelo y se viera una calle empedrada, morí joven y hace tiempo. Si un cangrejo de hierro me muerde la garganta, estoy buscando anivia. Si es 140 la ruta se escapa, ¡qué torpeza! Si se me cae un piano encima, maten de mi parte al músico opositor. Si caigo lentamente mientras las balas dibujan geysers rojos en mi pecho, es un pil de San Peckinpah. Si el avión explota. Seguro que no cantaré mejor si me muero urbanamente, que sea en un callejón del village. ¡Si me muero contento! Más vale que hagan lugar en el infierno. Si me muero mojado y en París, es una copia. Si me fusilaron al amanecer, habré tenido voz para decir: ¡viva la patria! Si me muero carraspeando, que no se acuse nadie de mi muerte. Si me muero ahogado en un charquito, es ancestral destino de familia. Si me muero solo y viejo, es muy difícil. Si muero viejo y tonto, más probable por los segundos. Si muero de melancolía, fue en Barcelona. Si muero tranquilo, es que escribí ese poema. Si me muero furioso, no me muero